nos vamos a meter en un tema que nos sigue preocupando y que tiene que ver con la situación de Astilleros Río Santiago. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con uno de los delegados de ATE Ensenada. Estamos hablando del secretario general adjunto, Pablo Rojas, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días, ¿cómo están todos? Bien, muchas gracias por atendernos. Y en este momento se está llevando a cabo una acción, ¿no? Sí, en este momento estamos cortando lo que es la autopista, la bajada y subida de la autopista La Plata-Buenos Aires. Bueno, en el marco de la protesta que estamos llevando a cabo, primero por lo que es el descuento compulsivo que hicieron de un rubro del sueldo que cobramos ya hace 30 años y figura en nuestro convenio. Y hoy teníamos una reunión donde íbamos justamente a discutir este y otros temas más del astillero, y ahora la pusieron en duda la reunión porque sabían que íbamos a ir con los compañeros en la puerta esperando a ver cuál era el resultado de la negociación. Así que bueno, es un momento de tensión que se está viviendo entre los trabajadores y el gobierno que sigue sin dar respuesta a lo que son los reclamos, y encima ahora nos mete una pequeña reforma laboral sacándonos conquistas salariales. Así que bueno, estamos en eso. Bien, gravísimo. Recordemos a la audiencia de cuántos trabajadores estamos hablando. Somos 3.309 trabajadores que se componen en una mayor parte por gente de la localidad de Ensenada, de Berisso y La Plata. Pablo, y en esto que decías, ¿no? Y esto que ya lleva un tiempo en esta lucha que se viene llevando a cabo desde Astilleros Río Santiago y en la situación de los distintos astilleros, ¿no ha habido entonces ningún avance en relación al gobierno? No, al contrario, es un retroceso, claro. Porque teníamos una reunión, la ponen en duda y encima nos sacan parte del sueldo, con lo cual, todo el diálogo que uno quiere poner para poder salir de esta situación, poner una fábrica como el astillero a producir, el gobierno se ve que indudablemente tiene otro plan con nosotros y bueno, por eso es que nosotros estamos viendo que ya no se está hablando de privatizar, sino que lo que pretenden hacer es el cierre de la fábrica. Bien, y por otro lado, ¿se ha conocido si el gobierno lo que no estaría de alguna manera valorando desde el trabajo que se hacía desde la fábrica, lo esté llevando a cabo por otro lado? No, esos son trabajos que pertenecen al astillero. El agravante, digamos, del gobierno es la compra, claro, de buques que está haciendo al extranjero. Eso sí, claro. Nosotros fuimos con proyectos para un guardacosta, para prefectura, un buque de guerra para la Armada, que generarían más o menos mano de obra para 1.200 personas, y aparte todo lo que genera alrededor, ¿no? Con todo lo que son los insumos, uno hace mover un montón de industria alrededor. Y sin embargo, bueno, el gobierno ha decidido crear puestos de trabajo, pero en Francia, en vez de hacerlo en Argentina. Claro, exactamente.